Si redujera mis manos, al Creador le pediría que un milagrito me hiciera y me acercara a tus manos. Son tan tibias y bonitas que al instante me embrugaron, mis notas que cautivaron de una manera infinita. Ellas me hicieron soñar, los años se me olvidaron, yo no quería despertar, pues me las quería robar. Cuando de mí se escaparon, la nada. Solo deseo que tus manos no se olviden de las mías. Si se encuentran algún día, sus dedos se entrelazarán, que las dos se acariciarán entre amor y poesía. La la la la la.